Escuche todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad, la potentísima del Caribe colombiano. Informativo Magisterial, programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Informativo Magisterial, la voz de la paz, porque la educación es un derecho, no una mercancía. Muy buenos días a todos los oyentes, a todos los docentes en el Departamento del Atlántico que a esta hora sintonizan Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, que cada sábado se emite desde las 8 en punto de la mañana y hasta las 9 en punto de la mañana a través de Radio Libertad en los 600 de la banda AM y a través de radio www.cadenaradiallalibertad.com. Hoy es 16 de mayo del año 2020. Se conmemoró ayer el Día del Maestro, y bueno, ha habido diferentes manifestaciones a través de las redes sociales, de la página de Facebook de Informativo Magisterial, y a través de allí se han manifestado estudiantes, profesores, directivos, subdirectivos, a través de nuestra página de Facebook de Informativo Magisterial. Alejandro Matías, buenos días. Buenos días, Elvis. A usted, ya te lo dice, que nos escucha a esta hora de la mañana en Informativo Magisterial por Radio Libertad. Sí, claro, Elvis, ayer fue el Día del Maestro, incluso las conmemoraciones y las celebraciones siguen el día de hoy, sábado, con todos los maestros que siguen en sintonía con nosotros en Informativo Magisterial. Es el primero en llegar, el último en marcharse, va vistiendo su traje gastado de olvido. Y coraje, el obrero del saber, por un sueldo modesto, va otra vez a clases. Bien, estamos escuchando esta canción en homenaje a todos los maestros. Precisamente como lo hemos señalado, Alejandro, desde ayer se está celebrando el Día del Maestro. Y esta canción, que se llama así, Canción al Maestro, Qué grande tu vida de maestro. Una canción de Hugo Yokes, dedicada a todos los maestros. Qué grande tu vida, mi maestro. Qué grande es tu gran ocupación. Fracciones en mi vida no te olvidan. Qué grande tú sí haces, maestro. Bendita con esta vocación. Tu acción, tu lucha y tu nobleza. Luego de este mensaje, esta canción para todos los maestros, vamos a darle cabida a nuestro tablero de noticias, de nuestra agenda de información que tenemos hoy para todos nuestros amigos oyentes de Informativo Magisterial a través de Radio Libertad. Inocente, tan presente en mi modo de vivir. Soñador. Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en Informativo Magisterial. Información que tenemos para el día de hoy, Alejandro, como ya lo hemos señalado al comienzo de esta emisión, lo relacionado con la conmemoración del Día del Maestro. Tendremos información importante acerca de la donación de elementos de bioseguridad que ha hecho la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, en las últimas horas a 4 hospitales en el Departamento del Atlántico. Alejandro. Así es, Elvis. Mire que también eso ha estado los directivos de la ADEA haciendo presencia en esta entrega de útiles de médicos para estos distintos hospitales. Hay que aclarar, Elvis, que esto es una gran ayuda para que estos hospitales puedan trabajar de manera eficiente y tratar a todos esos pacientes que cuentan con el COVID-19. Así es, también tendremos las informaciones relacionadas con cómo se viene desarrollando en medio de la pandemia, el trabajo de los docentes, quienes han celebrado su día, el Día del Maestro, y han dado a conocer las condiciones difíciles en las que vienen laborando, las presiones que reciben por parte de las secretarías de salud en los diferentes municipios que les están solicitando resultados de evaluación de cómo vienen trabajando de manera virtual con los alumnos. Les exigen resultados evaluativos por parte de los alumnos y han declarado que hay estrés tanto de los docentes como de los estudiantes y al mismo tiempo de los padres de familia, que tienen que hacer como si fueran maestros también. Así es, Eddie. Mire que también hemos hecho una ruta por el departamento Atlántico en los distintos municipios como lo son de Galapa, de Malambo y del Duruaco. Allí hemos conocido cómo es la situación que están manejando los profesores para calificar, siendo los padres de familia unos aliados esenciales para poder calificar. Pero sí, Elvis, también existe la otra parte, que es que no encuentran a veces la manera para hacerlo. A veces hay que hacer, como dicen ellos, encontrar, ser muy recursivos, ser muy cautelosos para poder calificar a sus estudiantes de una manera muy eficiente. En el acto de entrega de los elementos de bioseguridad para los cuatro hospitales en el Departamento del Atlántico, también estuvo presente un representante de la ANTOC, Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios, al igual que un representante de la Central Unitaria de Trabajadores, y tenemos declaraciones al respecto. Igualmente, un representante por cada hospital que recibió estos donativos que entregó la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Hay que destacar, Elvis, que mire que ayer fue el Día del Maestro. Pero ¿por qué se conmemora el Día del Maestro un día como el 15 de mayo? Les tenemos la información a continuación. Así es. Entonces, no se muevan, que ya regresamos con toda la información aquí en Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Bien, y seguimos aquí en Informativo Magisterial, nuevamente dándole el saludo a todos los maestros y deseándoles un feliz Día del Maestro, que se conmemoró desde el día de ayer, o se viene conmemorando, celebrando desde el día de ayer. Iniciamos Informativo Magisterial, el desarrollo de toda la información, con el saludo y el informe acostumbrado del presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, el profesor Jesús Ávila Terán, a quien le damos la más cordial bienvenida a este su programa. Y bueno, inicialmente con su saludo para todo el magisterio y el mensaje en el Día del Maestro. Profesor Jesús Ávila, adelante. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que de parte de la Junta Directiva de la ADEA enviamos un saludo fraternal, un saludo de satisfacción a todas las maestras y maestros de nuestro departamento del Atlántico, del distrito de Barranquilla y de los municipios de Soledad y Malambo. Un día del maestro que realmente hay que entenderlo. En este momento no podemos celebrar o conmemorar de la misma manera como lo hemos venido haciendo por la situación que estamos viviendo. Pero compañeros, nosotros entendemos que el maestro no solo vive de estas festividades, que el maestro tiene sus responsabilidades y que sabe entender claramente que las conmemoraciones, las festividades pasan, pero que lo importante es que todos y cada uno de nosotros podamos permanecer con salud, con bienestar, para poder seguir cumpliendo la misión que se nos ha encomendado y que realmente nos gusta, como es la profesión docente, el orientar a nuestros estudiantes, a los futuros ciudadanos de nuestro país, y de la misma manera colaborarle desde el punto de vista social a toda la comunidad. Feliz Día del Maestro, que lo pasen de la mejor manera Y por favor, maestros, nuestro regalo en este momento es pedirles: quédate en casa, maestro, porque la situación es y se tornará mucho más difícil de acuerdo a nuestro comportamiento. Felicidades en tu día, maestro. Bueno, gracias al profesor Jesús Ávila por ese mensaje para todos los maestros en su día, que fue ayer y que se sigue festejando y se sigue conmemorando el Día del Maestro. Bueno, profesor Jesús Ávila, para que nos dé a conocer entonces a todo el magisterio el informe acostumbrado y sobre todo lo que tuvo que ver con la entrega de los elementos de bioseguridad el día de ayer a 4 hospitales en el departamento del Atlántico, entre estos el Hospital Departamental de Sabana Larga, el Hospital Niño Jesús, también el municipio de Soledad. Profesor Jesús Ávila, adelante. Invitamos a los representantes de las 4 entidades que fueron escogidas para entregarle la donación determinada por la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, alrededor de la situación que se vive a nivel mundial y particularmente a nivel de nuestro territorio nacional con el caso de la pandemia del virus del COVID-19. Nosotros hicimos una actividad donde adquirimos 200 kits conformados cada uno por 6 elementos de la mejor calidad con registro INVIMA para entregar a estas 4 entidades que fueron Hospital de Sabana Larga, Hospital Juan Domingo Romero de Soledad, Hospital Niño Jesús y Hospital Universitario Cari S. ¿Por qué estos 4 hospitales y no los otros? Porque estos son los hospitales del nivel departamental, o sea, oficiales, que tienen la mayor responsabilidad para atender en forma directa a pacientes afectados con el virus. Y lógicamente hay que entender también de que no podíamos entregarle pues a los 22 municipios porque realmente los recursos que se utilizaron para esto son bastante elevados. En esta entrega utilizamos 65 millones de pesos. Imagínense ustedes para entregarle a los 22 a cuánto ascendería la suma y nuestro presupuesto ni siquiera tiene un rubro para este tipo de solidaridad. Sin embargo, pues conjuntamente con el apoyo de los delegados, tomamos esta decisión y hemos cogido de algunos rubros que no, o con, en los cuales no vamos a realizar actividades por la situación de la pandemia para utilizarlo pues, precisamente en esta actividad. De la misma manera, FECODE creó una cuenta de solidaridad humanitaria con este mismo propósito, pero a nivel nacional. Y nosotros, a nombre de la Junta Directiva, a nombre de todos los maestros afiliados a nuestra organización, vamos a entregarle una suma de 35 millones de pesos a nuestra federación para que ellos también jueguen el papel que le corresponde con relación a esta problemática. Todas las filiales están aportando a esta cuenta solidaria y nosotros no podíamos quedar por fuera. En total, pues en estos momentos, la Asociación de Educadores del Atlántico ha invertido, ha donado la suma de 100 millones de pesos para la problemática actual de la pandemia del COVID-19. Presidente, ¿cada kit qué contiene? Cada kit tiene 6 elementos, como lo venimos diciendo. Tiene una máscara de seguridad, tiene un impermeable reutilizable, contiene además una caja completa de tapabocas, una caja completa de guantes, una caja completa, todas estas con 100 unidades cada una caja de gorros tipo oruga y una caja de polainas. Todos estos elementos son utilizados por médicos y enfermeras que lógicamente pues están padeciendo de estos insumos y que están peligrando precisamente porque carecen de la protección necesaria. Sabemos y somos conscientes de que no es la cantidad que necesitan los compañeros, pero que en algo va, digamos, a disminuir la problemática, porque también entendemos que estamos haciéndole parte del trabajo al gobierno nacional y a los gobiernos de turno, que es a lo que le corresponde dotar a estas entidades públicas de estos elementos, pero nosotros tenemos que ver que es la persona la que en estos momentos está sufriendo las o puede sufrir las consecuencias, y por eso hemos optado por esta colaboración, por esta donación. Y por otro lado, porque allí en la salud tenemos a nuestro sindicato hermano, ANTOD, quienes se unieron a nosotros, quienes nos colaboraron en la información para que nosotros pudiéramos seleccionar estas entidades de la mejor manera posible. Presidente, hablando en el tema de la educación, ¿cómo está viviendo el magisterio esta situación por la pandemia del COVID-19? Bueno, el magisterio, en cuanto al cumplimiento de sus funciones docentes, realmente pues está pasando por una situación difícil. Está haciendo todo lo posible por cumplir con las responsabilidades inherentes a su cargo, pero tenemos que decir que el maestro no estaba preparado para este tipo de actividad, digamos, a nivel virtual. De igual manera, los estudiantes ni los padres de familia, lo que ha conllevado, lógico, a alcanzar los propósitos trazados hasta un porcentaje aceptable, pero también hay que decirlo de que realmente han habido y existen muchas fallas para lograr, digamos, el 100% o un 80% de efectividad en el desarrollo de estas actividades. ¿Por qué? Porque existen, digamos, primero, la falta de los elementos necesarios en muchos estudiantes, en muchos hogares. Segundo, pues lógicamente, repetimos, no están preparados ni estudiantes ni profesores en su totalidad para desempeñar esta labor de la mejor manera. Pero por otro lado, hacemos un llamado respetuoso nuevamente a las secretarías de educación que están atiborrando de actividades, que están exigiendo demasiado trabajo, permanente trabajo, a los profesores y por consiguiente a los estudiantes. Estamos pensando que hay muchos estudiantes ya que la deserción puede llegar porque es que están estresados. Los padres de familia no tienen el tiempo suficiente porque tienen que también laborar de cualquier forma para lo que necesitan en el diario vivir. Hay muchas quejas de padres de familia, de estudiantes y por supuesto de docentes, porque es que el estrés está llegando a muchos compañeros docentes. ¿Por qué? Porque tienen que presentar pues todos los días o de manera permanente realizar actividades. Nosotros le estamos diciendo a la Secretaría de Educación, funcionarios del Ministerio como el doctor Báez se ha pronunciado y ha dicho que el Ministerio no está exigiendo de esa manera la aplicación de esta virtualidad. El Ministerio está diciendo que la ley 115 es muy clara, que la Ley General de Educación, que es muy claro el papel que le corresponde al gobierno escolar, que es papel de las Secretarías de Educación orientar este trabajo, pero de la mejor manera, queriendo decir él que no hay que recargar de trabajo ni a maestros ni a estudiantes, que no tienen por qué estar exigiendo evaluaciones en estos momentos, que no hay que estar pensando en entrega de informes ni nada por el estilo, porque esto es un proceso que lógicamente veremos cómo culmina en el fin de año y que muchas cosas no se van a poder hacer en el transcurso de este tiempo. Incluso están diciendo de que el maestro no tiene la obligación de trabajar con los 30, 40 estudiantes que tiene en su grupo, sino que lo puede hacer en una jornada con 6, 8, 10 alumnos, después en otra hora con otro grupito, en la próxima semana nuevamente, ni tampoco. Hay que asignar en cada una de las asignaturas trabajos permanentes a los estudiantes, porque ¿cómo realizan diariamente tareas de toda la, de una manera virtual, para después entregar al maestro y tal. O sea, en términos generales, hombre, esto hay que llevarlo de la mejor manera, sin atiborrar de trabajo y de actividades a maestros, a rectores, a coordinadores y mucho menos a los estudiantes y padres de familia. Presidente, ¿podemos decir entonces que así como va esta emergencia sanitaria, cómo ve usted el futuro calendario de los estudiantes en este año 2020? Si somos realistas, no podemos estar pensando en que el mes que viene o el otro mes vamos a llegar a clases presenciales. Así como está la situación, estamos casi seguros que este año tiene que transcurrir tal cual como está en estos momentos. Y por eso es que estamos diciendo, no podemos pretender que en un poco tiempo se realicen todas las actividades. Esto tiene que correr de una manera desacelerada y tratar de ir logrando objetivos de la mejor manera, pero repetimos, sin estar acosando a los elementos o a los actores del proceso. Bueno, ya escuchábamos el informe del presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, el profesor Jesús Ávila Terán, acerca de lo que fue el evento de entrega de los elementos de bioseguridad. Seguimos escuchando esta música del Día del Maestro. Alejandro, ¿por qué se celebra o por qué se conmemora el Día del Maestro el 15 de mayo? Va vistiendo su traje gastado de olvido y coraje. Hay que rememorar que en el año de 1977 el presidente venezolano Carranza firmó un decreto para que ese día se honrara oficialmente a los educadores del país. Sin embargo, la celebración del Día del Maestro tiene su origen desde mediados del siglo XVII, donde el sacerdote y pedagogo Juan Bautista de la Salle dedicó parte de su vida a la formación de maestros que daban clase a hijos de artesanos y niños de escasos recursos. Debido a su labor, el 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII nombró a San Juan Bautista de la Salle el patrono universal de todos los educadores. Sin embargo, en México, la dicha celebración se debe a que el presidente Venustiano Carranza, quien por iniciativa de los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca, decretó el 15 de mayo se celebraría el Día de los Maestros oficialmente en dicho país. En Colombia, el entonces presidente del país, Mariano Ospina, al conocer la decisión del Papa, aprovechó la ocasión para declarar al 15 de mayo como el Día del Maestro. En ese caso, Colombia ya oficialmente el 15 de mayo se había declarado el Día del Maestro para todos los docentes que desde ese día hasta el día de hoy y años anteriores han realizado una maravillosa labor como lo es la de ser maestro. De ese niño algo inocente, tan presente en mi modo de vivir. Soñador de un mundo más parejo. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Y por otra parte también tenemos las palabras de Astrid Arrieta Molinares. Ella es la jefe del grupo funcional de psiquiatría del CARI, una de las representantes que pudo recibir estos elementos hospitalarios. Escuchémosla a continuación. Lo primero que lo dije antes es gracias, para nosotros una sorpresa y pues contentos y felices porque esto para mí va para largo y el Atlántico y Barranquilla están en una situación no muy favorable en los contagios y en las muertes. Entonces debemos estar preparados porque la población de salud es la que está con mayor riesgo de contagiarse y ya tenemos más de 600 contagiados en los trabajadores de la salud. Muy agradecidos de verdad, los educadores como siempre en la cabeza para colaborar y apoyar, en este caso al sector salud. ¿Sí están recibiendo ustedes el acompañamiento por parte del gobierno en esta difícil situación? Bueno, el gobierno, estamos en un estado de excepción, pero lo que el gobierno expresa no fácilmente llega a lo que dice. Creo que sí se ha girado bastante dinero para nosotros, pero seguimos en las mismas condiciones. No lo digo por nosotros, pero sí al gran porcentaje de los trabajadores de la salud, con un sistema de contratación que es, no, a pesar de ser misional, que no guarda las garantías ni las relaciones, que es por OPS, y eso se pidió al gobierno. Aquí hablo como presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, por parte de sociedades científicas, que se cambiaran la forma de contratación. De igual manera con las ARL, que deberían garantizarnos a nosotros y recibieron el dinero, nuestros equipos de protección personal. Ustedes ven que en muchas partes ni se han dado, ni la continuidad como debe ser. Y lo otro tiene que ver con los pagos que se deben dar, porque se giró a las EPS, que son creo que los más beneficiados, pero los menos exigidos. Escuchamos las palabras de Astrid Arrieta Molinares, quien es la jefa del Grupo Funcional Psiquiatría del CARI, hablando sobre los elementos entregados el día jueves por la Asociación de Educadores del Departamento Atlántico, ADEA. Así es, Alejandro. Y mire, hay que recordarle a los oyentes los elementos que se entregaron. La Junta Directiva de ADEA, conjuntamente con los delegados, subdirectivas y maestros de base, teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19, donaron la suma de 65 millones de pesos, representados en 200 kits con 6 elementos de bioseguridad cada uno para médicos y enfermeras de hospitales del orden departamental encargados de la atención a pacientes afectados con esta pandemia. Este acto, recordemos, se celebró el jueves en la mañana, en el Salón de Eventos de la Asociación de Educadores del Atlántico. Se hizo entrega de 50 kits a cada uno de los representantes de los hospitales departamentales de Sabana Larga, Juan Domínguez Romero de Soledad, el Universitario CARIES y Niño Jesús, los cuales contienen una máscara de seguridad, un impermeable reutilizable, una caja de tapabocas, una caja de guantes, una caja de gorro tipo oruga y una caja de polainas, elementos garantizados y con registro INVIMA. Recordemos que también estuvo presente Heriberto Tobar, que es el presidente departamental del sindicato ANTOC, quien manifestó agradecimiento, dijo que estábamos careciendo de estos elementos de protección, va a coadyuvar para que preservemos y garanticemos la vida de los trabajadores del sector de la salud. Escuchemos. Bueno, la verdad es que como presidente, más que todo del sindicato del sector salud, muy agradecido con la DEA, esta donación importante y que llegó un momento importante porque estábamos careciendo de estos elementos de protección a los trabajadores de la salud, no solamente de la línea departamental, que son los 4 hospitales de segundo y tercer nivel, sino también inclusive tenemos carencia en los hospitales de primer nivel en el departamento del Atlántico. La verdad que muy agradecidos con la DEA, con esta donación, porque va a coadyuvar para que preservemos y garanticemos la vida de los trabajadores del sector salud. ¿Sí están recibiendo ustedes por parte de acá el CARI la ayuda del gobierno nacional? En estos momentos pues hay carencias, ¿sí? Se están recibiendo algunas donaciones, ¿verdad? Pero importantes, pero no por parte de las ARL, que supuestamente les entregaron a ellos un rubro para el mantenimiento y la protección de los trabajadores, y la verdad que no se ha visto reflejado en los diferentes hospitales, tanto de línea departamental y por línea municipal, que la ARL han asumido esta responsabilidad. Entonces estamos como careciendo de esto, y para mí es importante la donación que ha hecho la DEA, y recibimos todas las donaciones que se puedan, porque tenemos que garantizar la vida de los trabajadores de la salud. Ahí escuchamos las declaraciones del presidente departamental del sindicato de ANTOC, Heriberto Tobar. Continuamos en Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Bien, continuamos. Alejandro, en el transcurso de toda esta pandemia, en Informativo Magisterial hemos hecho recorridos por diferentes municipios en el Departamento del Atlántico para conocer de qué manera vienen trabajando los docentes en las instituciones en lo que se llama las clases virtuales o a distancia. Alejandro, ¿qué recorrido hizo usted en esta ocasión? Bueno, Elvis, mire, hemos hecho un recorrido por el municipio de Malambo en primera instancia. Ya nos han comentado que la situación no ha sido nada fácil, Elvis, como en toda esta situación de la pandemia para distintos docentes del Departamento del Atlántico. En este caso, la presidenta de la subdirectiva del municipio de Malambo, Merly Garcerán Mejía, nos comenta esta situación en la siguiente entrevista. Bueno, soy la presidente de la subdirectiva de ADEA de Malambo. Pues han sido varias las estrategias que hemos estado utilizando para llegar a toda la población de Malambo, ya que sabemos que la gran mayoría de nuestros niños no tienen una conectividad, por lo que en la gran mayoría hemos tratado de llegar hasta ellos por medio de las guías. Más sin embargo, diariamente estamos conectados a través de WhatsApp, a través del Facebook, y le hacemos el seguimiento a guías que se les hicieron llegar a los niños. En esta guía hemos llegado con un lenguaje sencillo, donde las mamitas, pues, al leerla saben cómo transmitirles y explicarle a los niños los conceptos, valiéndose de su quehacer, de su diario vivir, para explicar el nuevo concepto que va en la guía, no dejando de lado pues la parte social, que usted sabe que en el momento es una parte muy esencial, ya que pues ahora mismo lo primero que hay que tener en cuenta es la vida de los niños, el cuidado, enseñarles el autocuidado. Entonces toda esta parte va impresa en las guías, además de no descuidar la parte académica con los conceptos. Entonces, claro que sí. ¿Cómo estamos trabajando con los WhatsApp, trabajando con el Facebook? Además de los guíos y los niños que no tienen conectividad, pero que tienen un celular, pues les hacemos llegar por texto. ¿Los padres de familia qué papel han cumplido ante esta situación con ustedes, los profesores? ¿Cómo? ¿Qué papel han cumplido los padres de familia en esta situación trabajando de la mano con ustedes? ¿Qué papel? Pues hasta ahora los padres de familia han respondido. Una gran mayoría, más sin embargo hay un grupo muy muy reducido en el que nos ha sido imposible, ya que no tienen ninguna clase de conectividad, ni siquiera tienen un celular de los más sencillos. Entonces sabemos que se les entregó. Ellos fueron, buscaron el taller, pero hasta el momento no hemos recibido de ellos las guías realizadas porque no tenemos la forma de cómo llegar hasta ellos. Claro. Quema, y en este caso, ¿cómo están haciendo para la entrega de notas, la entrega de calificaciones para los estudiantes? En este caso, ya que va a ser el primer periodo de la entrega de boletines, ¿cómo será el proceso de entrega de notas? Los niños se están retroalimentando de acuerdo a cómo van entregando ellos los guías, pues cada guía, pues vamos retroalimentando con una calificación, diariamente se va retroalimentando. Para ser algo más explícito, diariamente se va retroalimentando con el trabajo que van realizando. Aún no se ha determinado, la realidad es que no se ha determinado. En el municipio no, cómo va a ser una entrega de un primer periodo. No hay nada dicho todavía en el municipio. Listo. Es la gran realidad. ¿Qué actividades para vienen ahora? Entrega de una nota. Fíjate, ya vienen ahora, ¿qué le comentan sus compañeros docentes de las actividades próximas que vienen ahora para seguir trabajando de forma virtual de manera eficiente? Hasta ahora, pues, los rectores están trabajando en la implementación de las plataformas, que aún no hay nada totalmente cierto, simplemente en las plataformas que cada institución ya venía. Uh-huh. Hasta claro. Ahora eso es, pero algo total que el municipio pues haya determinado en plataformas, no, aún no se ha dado nada de eso. Cada institución viene trabajando con las plataformas o con las formas, las instituciones que no tenían plataformas pues vienen trabajando a nivel de WhatsApp, de Facebook o, como te decía, a nivel de texto con los padres de familias que no tienen ninguna conectividad. Profesora Merly Garcerán, un mensaje que usted le quiera mandar a todos los docentes, a estudiantes, incluso padres de familia, en estos momentos, ¿qué mensaje les enviaría? Bueno, en este momento, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es el cuidado de la vida de los niños. Es lo que más premia. Y también el autocuidado que nosotros debemos tener. Por lo pronto, debemos seguir las directrices de seguir con nuestro trabajo en casa, en lo más humanamente posible, y que pues todos nos cuidemos y seguir trabajando hasta tener una mayor claridad de cómo vamos a seguir o cómo se va a seguir implementando todo esto. Mientras tanto, pues el trabajo en casa, que ninguno de los docentes deben llegar a recibir los talleres, porque los talleres se deben estar simplemente enviando y los estudiantes los deben mandar, ya sea por lo que cada institución haya determinado, por la vía que los pero no deben ser recibidos de forma presencial. No. Claro que sí, profesora. Profesora Merly Garcera, muchísimas gracias por su tiempo aquí en Informativo Magisterial. Bueno, y bueno, estaremos en conversaciones para saber cómo sigue la situación en el municipio de Malambo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Elvis, en el siguiente recorrido hemos llegado al municipio de Galapa. Allí la situación es un poco más compleja en vista de que algunos profesores no tienen contacto con sus estudiantes, en vista de que no cuentan con internet. Hay unos que ahí tuvo la necesidad de, digamos, llegar incluso hasta las casas de algunos estudiantes para conocer esta situación. La presidenta de la subdirectiva del municipio de Galapa, Rita Muñoz Gómez, nos cuenta la situación. Bueno, la metodología ha sido bastante complicada porque la mayoría de los niños son de muy bajo recurso y ellos en realidad no cuentan con computadores, no tienen internet. La mayoría de mis alumnos son celulares prestados de los vecinos. Algunos ya se aburrieron y les han cerrado los WhatsApp. Entonces, la metodología que yo estoy llevando ahora es grabar por video la clase y mandársela y darle unos días para que ellos puedan recargarle a los vecinos y mandar evidencia por medio de foto, que me cuesta mucho trabajo porque los celulares no son de alta gama y no se leen las respuestas de los niños, pero yo estoy evaluando su participación, el querer trabajar, ya, pero no estoy trabajando con todos los niños. Tengo 4 niños de 35 estudiantes que todavía no me he logrado comunicar. La verdad es que el trabajo es bien dispendioso. Ha sido complicado, ¿no? ¿Qué le comenta a sus compañeros docentes, los padres de familia principalmente? Se han convertido como una especie de aliados, me imagino, para poder que las clases sean, digamos, darse de la mejor manera. Sí, los padres de familia están muy entusiasmados con que los hijos aprendan y por eso prestan celulares a los vecinos, llaman, pero de todos modos no es lo ideal, pero ellos están haciendo todo lo posible. O sea, se necesita implantar una metodología donde los niños tengan acceso no solamente a computadores, sino a internet, porque ellos tienen que recargar y a veces la plata la cogen para la comida y no pueden recargar. Es complicado. Profesora, ¿y qué mensaje usted le envía a los docentes, a los padres de familia que actualmente tienen dificultades? Pues claro, esto es un nuevo método que estamos viviendo toda la población a nivel mundial, las clases virtuales, a veces los métodos no han, digamos los compartimientos que tienen los estudiantes no han sido los mejores para estas clases. ¿Qué mensaje usted le envía desde su, usted como presidente de la subdirectiva de Galapa? Bueno, el mensaje que yo le mando a los padres de familia es que tengan mucha paciencia con los niños, que también nos tengan paciencia los docentes, y les estoy muy agradecida porque los papás han participado de esta nueva metodología virtual y que sigan adelante porque necesitamos preparar a estos niños para el futuro. Profesora Rita, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que esta situación pase y los estudiantes pronto puedan recibir clases de la mejor manera. Bueno, gracias a ustedes por estar pendiente de esta nueva forma de metodología para los estudiantes. Así es, Alejandro. Gracias por el informe. Y a propósito de este tema, ese es el tema del día en estos momentos en cuanto al trabajo que vienen adelantando los docentes, todas las dificultades que se le presentan para realizar el trabajo, el material, que algunos alumnos tienen o no tienen conexión a internet, que tienen dispositivos móviles, que no lo tienen. En fin, sobre este tema hace un análisis o hemos recogido dos opiniones acerca de este tema. Inicialmente, el fiscal de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, el profesor Luis Grimaldo, nos da a conocer sus impresiones al respecto. Bueno, en el tema de la educación la cosa está grave. Está grave porque la Secretaría de Educación están presionando a los rectores, a los profesores, para que califiquen. Y aquí no se puede calificar. Aquí se tiene que evaluar, es un proceso. ¿Por qué? Porque es más importante la salud mental de los niños, de los padres de familia, de los profesores, que un calendario académico. Importante el calendario académico, pero la vida es fundamental, la salud mental es fundamental. A eso es que tenemos que apuntarle. Hoy no nos pueden exigir que le califiquemos a los jóvenes. Mire, y están mintiendo porque más del 50% de los estudiantes no tienen acceso a ningún medio tecnológico para poder recibir los trabajos. Entonces aquí no se puede calificar, aquí lo que hay es que evaluar y llevar a los pelados a tal punto de no presionarlos tanto por la salud mental de ellos. Compañero docente, señor secretario, señor directivo, si los alumnos desertan y se van, comenzamos a sobrar maestros. Porque ellos son la base fundamental para el sistema de educación. Y el pelado, en última, termina desertando ante tanta presión, ante tanto video y la incapacidad de la pobreza de no tener un computador, una tablet, un celular, un medio tecnológico para mandarlo a sus tareas. Por favor, primero en la salud mental de los jóvenes, y olvídense que no, este año no regresamos al colegio, no regresamos al colegio. Porque lo otro problema que tenemos grave es que tenemos salones con más de 40 estudiantes y el COVID dice que no podemos estar más de 10 o 15 personas reunidos. Pues nosotros no podemos regresar porque habría que construir más de 3.000 aulas solo en el departamento del Atlántico. Sobre el mismo tema, también dio a conocer sus impresiones el secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, el profesor Eduardo Castillo Bertel. En este momento la Secretaría de Educación están exigiéndole a los docentes un informe sobre las actividades académicas virtuales en la cual se les solicitan incluso informes de evaluaciones, están hasta cuantificando los logros. Esto no es lo que se debe hacer, por cuanto nosotros estamos en una situación excepcional en la cual se ha evidenciado también que en la educación en Colombia no está en condiciones tampoco de hacer una educación virtual, porque no todos los niños tienen las condiciones técnicas, hablo de los computadores o de la tablet, y tampoco hay la conectividad en todas las partes del territorio nacional. Entonces, el hecho de que se esté acosando, es más, a los niños con los talleres y las actividades académicas virtuales en las cuales ellos medianamente realizan por las condiciones en las que se encuentran, eso es una dificultad. Eso tienen sus obras los padres de familia, que también los tiene al borde de la desesperación. Tiene, digamos, desesperado a los docentes, que ya están al borde de la locura también, porque tienen que pasar todo el día, digamos, monitoreando y haciendo actividades con los estudiantes, toda vez pues que un docente tiene, por lo menos si es de primaria, si en la básica tiene 40 estudiantes, es decir, si es de secundaria está manejando pues 200 estudiantes, entonces realmente no le alcanza el tiempo para individualizar esas actividades. Por tal razón, pues es totalmente imposible de que se le pueda entregar informes de cada estudiante a la Secretaría de Educación. Creemos de que esto es una medida, esto es exagerado en ese sentido. Ya, y que también esto es violatorio incluso de la autonomía escolar, es decir, violatoria de la ley 115, de la Ley General de Educación, en donde cada institución tiene un plan de estudio, en donde aquí se trazan unos logros, unos estándares, ya, y cada institución debe actuar de acuerdo al proyecto educativo institucional. Es decir, ahí en eso no es consecuente la Secretaría de Educación de los departamentos ni del distrito, porque los colegios tienen la autonomía de ellos evaluar los estudiantes a como ellos lo han determinado. Ya. En ese sentido, le estamos orientando a los compañeros que no tienen por qué matarse en ese sentido, evaluando a los estudiantes, porque no hay forma. Ya. En esta situación excepcional, pues ya nos toca esperar que pase lo de la pandemia, y después miraremos cómo se subsana esa situación. Ya, como así de la misma manera en que lo están haciendo con el sector, digamos, financiero, con las deudas que hay pendientes, en las cuales no se cobra, sino que se aplaza hacia adelante. Y después se mira y están mirando si se cobra o no se cobran los intereses. En este sentido, las instituciones también tienen que ellos, después que pase lo de la pandemia, que ojalá pase pronto, nos toca que rediseñar unas estrategias para subsanar esa situación que se está dando ahora. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. José Castillo, secretario de Asuntos Laborales de la ADEA. Bueno, finalmente, ¿cómo ha avanzado el tema de la atención en salud en medio de esta pandemia? José Castillo, secretario de Asuntos Laborales de la ADEA. Bueno, finalmente, ¿cómo ha avanzado el tema de la atención en salud en medio de esta pandemia? Teníamos entendido que había docentes en algunos municipios que aún siguen presentando quejas al respecto. Bueno, Elvis, la verdad es que he tenido dos o tres reuniones ya con los veedores, con el grupo de veedores. Sabemos que hay un veedor por cada localidad de Barranquilla. Hay un veedor en Malambo, uno en Soledad y uno en cada uno de los municipios del departamento del Atlántico. Ayer precisamente recibí el informe de ellos. Muchos compañeros con buenos informes de la prestación del servicio, principalmente en Sabana Larga. Hay medicina general, medicina con especialistas, les están entregando las medicinas en su casa a los que son mayores de 50, 60 años, los que son menores y tienen problemas con el sistema inmunológico bajo, también se los están llevando a su casa. Algunas quejas de que no consiguen citas con los teléfonos que están allí. Ya se les informó que esos teléfonos no tienen conmutador y por lo tanto no guardan llamadas. Entonces, si hay una llamada ahí en contacto, las otras no entran y parecieran que no sirvieran. Pero si no tienen comunicación por los teléfonos, también enviamos unos correos en donde a través de los correos les deben dar la cita. Si llegan a conseguir la cita y no los llaman para hacerle la cita por teléfono, tienen que colocarnos las quejas para que nosotros podamos restablecerles el derecho. Ya hemos conseguido que estén funcionando mucho bien, mucho mejor de lo que venían. Los compañeros que se estaban quejando por la entrega de medicamentos, ya se les dio el protocolo para que elaboren las cartas, den las direcciones de su casa y sea la entidad la que preste el servicio. Hay compañeros que lo atienden aquí en Barranquilla, pero viven en los municipios. Entonces esos compañeros se ha podido lograr que como el pico y cédula era muy extendido porque era uno solo, no pueden venir a Barranquilla a buscar los medicamentos. Hemos logrado que desde el CAD de los Andes les den la autorización para que lleven los medicamentos a los diferentes municipios donde vive el compañero que no ha podido ir a buscar el medicamento para que él se traslade al centro que presta la atención del medicamento y ahí puede reclamar su medicamento. Hemos estado al tanto de aquellos compañeros que nos han llamado a través del WhatsApp, a través de teléfono o a través de la página de veedores y gracias a Dios le hemos podido solucionar el inconveniente. Como les digo a los compañeros y vuelvo y lo repito, no es el deber ser que tengamos que escribir una carta y denunciar para que me presten un excelente servicio. No es el deber ser, pero es lo que nos queda ahora porque es que la misma ley le dice al usuario que si hay una vulneración del derecho o de una cita o de un medicamento, la entidad tiene 16 días para solucionarlo. Y en esos 16 días el docente, así sea la Supersalud, así sea la DEA, así sea a cualquiera de estos usuarios, como el defensor de la salud, el defensor del usuario, debe mandar la carta para que en esos 16 días la institución restablezca. Entonces, como te venía diciendo, los docentes o el afiliado que llega a colocar la queja aquí en ADEA y los veedores, nosotros hemos logrado que le restablezcan el derecho al día siguiente o a los dos días. ¿Qué ganamos con esta carta? Primero, que se restablece el derecho y no son los 16 días que da la ley. Se los restablecemos antes. Y segundo, que le hemos hecho un seguimiento a todos aquellos maestros que han colocado la queja y se le ha solucionado el inconveniente, pero lo bueno es que no le han vuelto a vulnerar el derecho. ¿Por qué no le han vuelto a vulnerar el derecho? Porque ya sería la segunda queja. Y con dos quejas nos podemos ir a la demanda. Con tres demandas, donde la IPS o el prestador de servicio sea sancionado, puede perder hasta la licitación del contrato. Entonces, hasta ahora no es el deber ser, pero es lo que podemos actuar para que no nos estén vulnerando el derecho. Y darle un parte a todos los maestros de que si les vulneran el derecho, no se queden callados, no se vayan a la prepagada, no contraten un médico aparte, lleguen a la DEA, coloquen la queja, que nosotros los ayudamos con los protocolos establecidos y le garantizamos que además de restablecer el derecho, ya ellos se cuidan, porque hay una queja firmada por ustedes, ya se cuidan de volverle a vulnerar cualquier otro derecho. Thank you. saludo fraterno a todos los maestros y maestras del municipio de Soledad y del departamento del Atlántico. En este día tan especial, la Junta Directiva de la Subdirectiva ADEA Soledad extiende un caluroso abrazo y un fuerte estrechón de mano en conmemoración del Día del Maestro. Felicitaciones a todos y los exhortamos a seguir cumpliendo con esta loable labor en pro de la educación de los niños y las niñas y jóvenes de toda Colombia. Feliz Día del Maestro, les desea Farid Osorio, presidente de su directiva ADEA Soledad. Y no saben agradecer, ni les dan ese valor que en realidad se merecen. Y es aquel montón de hombres y mujeres que lucha incansablemente para educar la humanidad. El maestro va a la escuela diariamente, no le importa que critiquen su aguerrida voluntad. Y hay que aplaudir a esa gente tan valiente que tienen tan mala suerte que ni les quieren pagar. Bien, Alejandro, ya estamos escuchando otra de las canciones que hacen honor, homenaje a los maestros. A los maestros, sí señor. Es una de esas canciones íconos y que siempre hemos escuchado, sobre todo en estas actividades sindicales que se realizan cuando se están realizando protestas contra las políticas del gobierno. Este es uno de los himnos que representa al maestro colombiano. Alejandro. Señor. El maestro va a la escuela a llevar la educación que ningún padre a su hijo le puede enseñar en la casa. Pero que ahora en estos momentos los padres están enseñándole también a sus hijos en la casa, porque les ha tocado atender a los menores en la atención por la por la pandemia del COVID-19. Ejemplo de Dios. Les ha tocado ser maestros también, Elvis. Les ha tocado también colocarse la camiseta para ellos también ser los educadores, como siempre lo han sido. Así pero es. Esta vez muchísimo más que los otros días. Así es. Bueno, y con esta canción estamos finalizando esta emisión de Informativo Magisterial, agradeciéndole a todos nuestros oyentes por la sintonía que nos han brindado e invitándolos para el próximo sábado a partir de las 8 en punto de la mañana, cuando estaremos con más de Informativo Magisterial. La dirección del profesor Jesús Ávila Terán, que es el presidente de la ADEA. En la conducción técnica nos acompañó Jesús Peroso, la asistencia periodística de Alejandro Matías, en la Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel. Y en la presentación y coordinación, quien les habla, Elvis Payares Matute. Gracias, Alejandro, por la asistencia en el día de hoy. Gracias, Elvis, a usted y a Televisa que nos escucha a esta hora y lo que siguen escuchando cada fin de semana en Informativo Magistral desde sus casas. Recuerden que nosotros también trabajamos desde casa para informarles todas las noticias del magisterio. Así es, sí señor. Entonces, hasta el próximo sábado, que tengan un feliz fin de semana. Porque los maestros, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa y la ADEA apoyamos la paz de Colombia. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Por eso votamos sí y mil veces sí por la paz.